desde el corazón de Barracas, luchando junto con el Under, para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras. Vientos de Poder, jueves, 19 horas, FM Che Barracas, 99.7, donde lucha el metal. Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge, y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saber qué miseria. Pero es una miseria digna. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento de Poder 99.7 Che Barracas. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Cómo andas, Tonga? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vas? Oh, qué sensual. Qué sexy. Empezaba otro programita acá, una tarde calurosa, mucho calor. Estoy viendo caminando porque no aguanto ya el colectivo, yo no aguanto más. Subo al colectivo, salgo transpirado, por eso dije, vengo caminando. Le hago a la segunda pachamama con sus vientos, dije yo. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, amigos. Saludamos a todos los oyentes, ¿no? Todos y todas, así. Estamos presentes, bueno, un jueves más, caluroso esta vez. Así que, bueno, lamentamos decirle que hoy no hay una banda presente aquí en el estudio. No dejaron en banda. No dejaron en banda, pero bueno, hoy no tenemos, así que para el próximo programa le prometemos que sí va a haber una banda, así como todos los jueves acostumbramos, ¿no? Lo tenemos aquí a Gastón haciendo un dibujito. Tonga Coronel. Sí, a Tonga. ¿Cómo está en el Facebook usted? Así lo buscan. Gastón Coronel. Ahí va. Gastón Tonga Coronel, lo buscan en el Facebook, acá el amigo. Aparece con una foto media rara con mi compañera con una birra en la mano. ¿Qué? Contento. En una fecha que con dos compañeras. Con ella y con mi hija. Ahí va, muy bien. Así que bueno, damos la bienvenida a todos los oyentes. Esto es un programa más de Vientos de Poder, todos los jueves de 19 a 21 horas, haciéndole compañía con la mejor música, como dicen todos los las otras radios. El programa de los 80. Eso, claro, bueno, hoy vamos a tener el horizonte, una nueva hora comienza. De ayer, hoy y siempre. Bien, vamos a estar pasando mucho under, así que estuvimos el fin de semana con mucho metal. Así que bueno, ha tocado Black Sabbath, para muchos hemos encontrado allá, otros no. Si no, nos encontramos también en La Resaca, como dicen los amigos de Comando Ebrio. Nos encontramos el domingo, justamente, que organizó una fecha el amigo Silvio y Jera, allá por el oeste. Bandas muy conocidas, bandas amigas, así que estuvimos ahí haciendo el aguante, sacando muchas fotos, imágenes, así que pueden buscar también por el Facebook en Cristian de Vientos, me pueden encontrar y nada, ahí van a estar viendo las imágenes de lo lindo que estuvo esa fecha, así que compartimos una linda tarde-noche, nos volvimos a la noche muy tarde, fuimos una gran rebelión para esos lados, todos viajando en el tren y colectivos, así que compartiendo una linda tarde calurosa también del día domingo, así que bueno, aprovechando que era el feriado del día de ayer, ¿no? Así que el día de ayer, digo, perdón, el día lunes, exactamente. Así que bueno, como dije, damos la bienvenida a estos Vientos de Poder. Ahora vamos a pasar a un bloque musical mientras nos acomodamos. Ahora hace una carrerita. Hace la carrera de los 100 metros, Yardo, Cristian ahí. Vamos, compadre, temita acá en Viento del Poder, 99.7, Che Barracas. We'll be right back.

Quilombo me hizo acá, bueno. Qué quilombo. Ahí va. Sí, seguimos acá en vivo. Viento de Paneo 29.7, Chevarracas. Qué calor, la recuncha de calor. ¿Qué hiciste, Pedro, hoy todo el día? Estuve sacando la rosca a los caños. Sí, estoy instalando lavarropas y estuve con una terraja que me rompió todas las manos. Está, le falta filo, ¿viste? Terraja de la lora. La rosca de la lora. Sí, ahí peleando con una terraja ahí. Bueno, y tratando de instalar la lavarropa. ¿Quién ganó? Me ganó la terraja porque no pude terminar. No. Bueno. Decía hoy en el primer bloque que estuvimos en allá por González Catán, en el oeste. Fuimos invitados por el amigo Silvio y Jera, ¿no? Que organizaron este festival. La verdad que un festival de puta madre, si se quiere decir. Tocó Interceptor, Rey Lucifer, Comando de Ebrios, Mr. Kill, que hizo su debut, ¿eh? Hay muchos ex Parkas que tocan en la banda de Mr. Kill. Bueno, está Carlos, junto al compañero de Adriana, un saludo muy grande, Adriana, si estás escuchando. Bueno, ¿quién más tocó? Rambler también, por supuesto. Buena banda, Rambler. Sí, terrible banda. Así que estuvo muy lindo, la verdad que fue muy, muy un lugar bastante copado ahí en el terreno. Así que la verdad que un orgullo haber compartido esa tarde noche y noche, digamos, porque volvimos muy tarde de allá, con muchos amigos, así que la verdad que un trato de aquellos, así que la verdad que felicitaciones a Silvio de Comando de Ebrio que y Jera que se rejugaron con esta fecha, así que la verdad que felicitaciones, loco. Mucha hermandad, loco, eso es lo que quería destacar de esto. Siempre hacían sentir que a uno no le faltara nada, que estaban siempre atentos a eso, de que la pasemos bien, así que sacaban muchas imágenes y bueno, muy contento por la fecha. Sí, estoy viendo en Facebook un poco y la verdad que me lo... Y ahí es víspera de toda esta fecha, se está acercando el 17. Sí, 17 de diciembre. 17 de diciembre. En Parque Lezama. Estamos haciendo con Barricada TV. Exactamente. Nosotros como URM. Uh-huh. Que están tocando Vulcanor. Sí. Bolsa. Sí. Saca el trash. Sí. Velocidad 22. Ajá. Maldito. Maldito, sí. Vieja máquina. Ajá. Y matemos un bostero. Y matemos un bostero. ese fue para Diego Abreu. Un abrazo grande a Diego que está grabando. Están grabando con Vieja Máquina. Chumiamos un poco cómo estuvo. El jueves pasado. Sí, el jueves pasado que se presentó Vieja Máquina después de mucho tiempo, después del programa justamente que lo comenté, que me iba para allá para hacer el aguante y verlos y estar ahí con ellos, así que en Meloño tocaron, después de varios meses que estuvo complicado de salud el bajista que sería el hijo de Diego Abrego, Matías, así que nada, sonaron, había comentado él que había tenido... sonaron como nada. Como los dioses, la verdad que una potencia la banda, loco, así que cuando tengan la oportunidad, los oyentes vayan a verlo, recomendable, así que están mejor que nunca, loco, los Vieja Máquina. Bien, un abrazo, Lidita. Uh-huh. ¿Anduvo el martes acá, anduvo a hacer los programas? No, él está los lunes, bueno, sí, pero justo feriado, así que no pudo estar presente. Ah, se tomó el descansito. Exactamente, salió un grabado del programa, así que... un abrazo para él y la compañera, la Colo, quien queremos mucho y es la partícipe de acá de Che Barracas, ¿no? Bien, nos estaremos viendo el 17. Exactamente, el 17 vamos a estar todos ahí. Mientras pueden comunicarse al 4301-9917, mandarnos puteada, decirnos qué les gustaría que pasemos. Las puteadas evitemos, pues. Sí, te dicen, bueno, bueno, está bien. Llame una Pedro, hacete cargo del pibe. Claro, esa está bueno. Y que después llame a otra, a la suegra, y dice, vos, mago de mierda, ya cálmate, te cargo del pibe, me dejó la otra acá. Sí, sí. Otra hierba mala. Sí. Tal cual. Así bueno, que, ya. Bueno, nada, llamen al 4301-9917, bandas que quieran que compartamos material. Pueden hacerlo también a partir de este espacio. O vía Facebook. Vía Facebook también, no, por supuesto. Vamos a mandar lo que es de la radio, luego mandamos lo que es del programa. Lo de la radio sería... Bueno, estamos en la dirección que es Callasta 3370. Esto es Barracas Capital Federal. Pueden comunicarse por Facebook Che Barracas. Aire Che Barracas ponen en el Facebook y encuentran todo lo que es de la radio. El Twitter arroba Che Barracas. El correo fmchebarracas@gmail. Y el blog por donde nos pueden escuchar si no les llega la transmisión vía antena. Pueden hacerlo vía web, que es www.chebarracas.blogspot.com. Así que nos pueden escuchar también desde ahí. Y también chusmear todos los programas que ya están grabados, ¿eh? Todos los programas que están grabados de Viento Poder lo pueden hacer ahí. Ahora vamos a mandar lo que es del programa, ¿eh? Lo del programa, pues nosotros tenemos Twitter también. Sí, quiero decir algo. Comunicar un poquito. Sí, diga, a ver. Sí, sí. Tenemos visita. Visita. Escuchamos vale. Susurros por ahí. ¿Cómo se llama? Hola. ¿Cómo te llamas? Selene. Ahí está. Muy bien. Sí. Ah, muy bien, bien, Selene, muy bien. Felicitamos a Selene, muy bien. Sí. Remarcar un poco que en este preciso momento tenemos compañía en la embajada de Venezuela. Sí, sí, sí, supuesto. ¿Cuánto está la repercusión que hubo toda esta semana de futbolísticamente lo que pasó, que eso se notó, pues vamos a decir? Sí, sí. Cuestiones, viste. No, pero siempre hay que decirlo, porque si no tengo como desinformando. Cuestiones, viste, que yo escuchaba las partes poderosas futbolísticas, viste, los rangos de arriba. Sí. No, viste, genéricamente, no sé, así no. Sí, viste, como ninguno así no se carga, viste. Hablo por la Conmebol. Claro, sí, sí, por supuesto. Ejemplo, claro. Viste, que no, viste. Cuestiones, viste, veamos cómo ayudamos al club. Pero tienen que jugar el partido, el último partido. Bueno. Solidaridad, sí. Parece que no hay con un equipo. Y no, pero lo que pasa es un negocio. Es decir, ahí está la venta, los derechos del partido. Claro, los derechos del partido, hay un montón de cosas que. Ya es. Cuando. Pero esto es todo plata. Es todo plata. Lamentablemente se mueve todo por dinero. Es todo plata. Hoy estaba escuchando que el Capecoense. Bueno, Chapecoense sí. Estaba diciendo que no tenía problema de hacerse cargo de la de las multas, que ellos no tenían pensado jugar. Uh-huh. Es decir, claro, como regalan los puntos. Sí, sí, regalan los puntos. ¿Pero qué van a hacer? Claro. Si están avisando que van a tener un ejemplo, vos tenés una pequeña empresa. Uh-huh. Se te cae el edificio para todos los trabajadores. Y te viene el patrón más de arriba a vos, te dice, tenés que laburar, terminar el edificio así o así. ¿Cómo haces? Claro. ¿Entendés? Barran la sangre, sí. ¿Viste? Por eso te digo, así, ¿viste? Esto acá, como decía Grondona, todo pasa. Todo pasa. La gran verdad. Con el anillo mafioso ese que tenía. Linterna verde. Bueno, ahí un abrazo ahí a todos los compañeros que están ahí haciendo el aguante, así que están justamente en la puerta, ¿no? Lo que es la puerta. Sí, en la puerta. Sí, sí, sí. Hola, Map. Hay una otra cosa graciosa, sí. que viste la que sería la mexicana que estuvo apoyando a Trump. Ah, sí, sí, se cortaron. Sí, sí. Ahí tenés, es bueno. Muy gracioso. Bueno, ahí está, bueno. Pero todas estas cuestiones, viste. Otra cosa, le mando un saludo al pueblo cubano de acá también. Uh-huh. Impresionante la multitudinaria despedida, ¿no? Fidel, impresionante, millones, pero impresionante, mucha, mucha gente. Uh-huh. El pueblo oprimido cubano, porque decían contra el dictador, pero bueno. No, pero aparte hay. Si ustedes vieron el WhatsApp de un boludo que es de la UTAP. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama. Sí. Ah, después lo busco. Diciendo, sí, sí, sí, sí. Lo se murió conozco. Néstor, se murió Chávez, se murió Fidel, falta Cristina y ya está, ¿viste? Claro. Se respira libertad. Como que se va del. Bueno. Claro, fuera que no esté el socialismo o el comunismo, si alguno lo como quieran llamarlo, está la derecha presente, digamos, ¿no? Como claro. Como que eliminaron la grasa, ¿no? Yo estuve escuchando mucho eso esta semana, que hablan de la grasa, obviamente que nosotros seríamos parte de la grasa, digo, no por comunista ni socialista, sino por sector más, se quiere decir... populoso. Populoso, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Los cerebras, un. Ah, bueno, ahí está. ¿Qué bueno, va a ser? ¿Qué va a ser? No, y todas estas cuestiones que viste, te das cuenta de la grieta que son estos bichos que dan estas boludeces. La grieta es lucha de clases, no le digan de otra manera. Claro. Claramente. pero aparte una periodista de Canal 2 también, viste, que... ¿Para qué decir el nombre? Porque es una boluda. Ah, no importa. Igual está el dicho, divide, divide y reinarás. Sí, de eso se trata un poco. Ahora hicieron un retiro espiritual que me hace reír, la verdad. Pero bueno, muchachos, gobiernen, no, no se vayan de vacaciones. Acá la gente quiere que gobierne y que hagan las cosas bien. Mira, la verdad que no sé qué es peor, pero cuando gobiernan se mandan cada una. Sí, bueno, el retiro tampoco ayuda mucho, ¿viste? Si sí, no laburás, ¿viste? Ya un año y ya tenés, bueno, primeras vacaciones. Mirá que no eran un año de laburo, nos hicieron pelota, así que. Sí, bueno, sí, es verdad. No sabés si no sé si es mejor o es peor, porque. ¿Achicaron las vacaciones? Sí. ¿Achicaron las vacaciones? Sí, ahora porque vienen de la escuela, empiezan más rápido, ¿no? Ah, para los colegios. Para los colegios. Sí. Bueno, se basan en estas políticas de hacer mierda todo eso. Bueno, ¿seguimos con lo nuestro? Sí, seguimos con lo nuestro, que es el metal, ¿no? Tiene metal. Fecha sí. Futbolística. Tiene fecha futbolística. No sé si está en el anteojo usted, yo veo toda. Si le parece, mejor vamos para el otro bloque. ¿Bloque? Así no lo hacemos tan largo. ¿Le parece? Así tenemos información. Así que nada, para el otro bloque van a ir fechas que vamos tirando para el fin de semana. Pocas de las que tenemos. Si se quieren comunicar al 43019917, tenés banda y tu banda toca este fin de semana, pueden venir a Callata 3370 o pueden llamar al 43019917 y le pasamos la fecha, ¿no? Y la banda, obviamente. Tíralo nomás. Tíramela, Tíralo, chicos. Pase la música. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula. Y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Yeah.

dirigida por el señor Spielberg. La de Barney tiene emoción, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. No lloren por mí, yo ya estoy muerto. Vaya, jamás beberé otra cerveza. ¡Cervezas! ¡Dame 10! Un temita de velocidad 22 acá en Viento del Poder 99.7 Che Barracas. Vamos con una fecha futbolística, Pedro, que tenés ahí. La fecha para el viernes 2 del 12 de diciembre. Ladies in Metal Fest, Unfair, Gema, Breakdown y Nerea en Pana Rock, Mariano Acosta 13. Maniac, Devastación, Raptor e Infante en Bar Íntimo, Olazábal 2367. Num, Soul Cross, En Tu Nombre, Desarraigo, desde las 19 en Va de Nuevo, en Eva Perón, 1372 Morón, frente al cementerio. Climactic Terra, Victory of Death, Frater, Codex y Protus desde las 23 en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 1372 en Morón, frente al cementerio. Del oeste. Espera, ¿cómo? ¿En el mismo lugar? Ah, pues son diferentes horarios. Claro. Ah, del oeste, Tonelada, Fuerte Ser y Transgresor. Sí, el anterior, el de Num, Soul Cross, En Tu Nombre y Desarraigo, es a las 7 de la tarde. Y el de Climatic Terra, Victory of Death y Frater y Codex y Protus, es a las 11 de la noche. Aviso como para si quieren ir, que sepan a qué hora tienen que ir. Del oeste, Tonelada, Fuerte Ser, Transgresor en Excalibur Bar, Avenida Cristania, 1790 en Isidro Casanova. Watchmen, Abril, Cruel Paraíso, In Unión, Fuego Metálico y Gedeón en XLR, Concejal Tribulato, 449 en San Miguel. Seller, Involution, Sicario, Clemencia y Mil Años en Ruta 26 Rock, Avenida Madero, 1343 en Delviso Pilar. Tridana, Alma Reina, Revensoul Cret, en Bar Wolf, Avenida Irigoyen en Banfield. Avenida Irigoyen, 7125. Bien, seguimos con Exicial, Bestial Malevolencia y otros en Casa Abierta, Carlos Pellegrini, 156 entre Boedo y Sainz, esto es en Loma de Zamora. También para el día viernes, o sea mañana, 2 del 11, Necrodamus grita el último, viaje en Jaque y otros en Picabar, Oliver y 9 de Julio, Monte Grande. También para el día viernes tenemos Serpentor, Soul of Dead, Helios, Quid of Fire, Hierro Mata y Titanio en el Sereno Bar, Lucio Salvador, 617 Ruta 205 E6A. Estas son las fechas para el día viernes, ¿no? En el próximo bloque estaremos pasando para el día sábado. ¿Qué le parece, señor Gastón? Sí, después comento la del sábado. Bueno, dale, seguimos entonces. Quería avisar a todo el público lindo que sí. Estamos repitiendo el sábado. Uh-huh. Los sábados de 19 a 21 horas, antes de salir alguna fecha, pueden escuchar el programa en chebarraca.blogspot.com. O si no, la 99.7 FM Che Barracas, obviamente. Escuchan el programa, uh-huh. Y las fechas que vamos a decir. Sí. El sábado después. Sí. Escuchan el programa y se pasan a... Por supuesto. Así que nada. Vamos con un par de temita ahí. Dale. Un temita ahí que la gente está llegando de laburo. Se lo agarró. Bueno, un poco de rock and roll heavy. Ahí vamos. Bueno, vamos a ir con un tanguito, gente. gente. Bien. Escuchamos un poco de trash. A romper todo. Como decía la música, no rompa nada, por favor. Así que los que llegaron recién, rompe todo. todas las sube, rompieron todo lo de 100 pesos. ¿Quién va a romper 100 pesos ahora? Vamos con la fecha del sábado. Perfecto. Bien. Arrancamos. Para el día sábado 3 estará tocando Fusilaria, Vibrator, Sádico en la 100, de Desnaturalización, Mentes Enfermas, Corrosivo y San, Tributo a Pantera y otros en primer piso, bar de Rivadavia 1392. Malditos Dark Warrior, Duck, Devastación y Detrimentor y Azotes en Speed King, Sarmiento 1679. Perfecto. Estará también tocando el día sábado Matras, presentación oficial de Alquimia, invitados Corsario e Inercia en bar. Esto es en vivo en Avenida Niceto Vega 5702, con los amigos del clan, ¿no? Serían ahí, que están en Niceto Vega y Bonplan. Esto sería Palermo. Vulcanor, Inflexión, Polidectus, Cobalto de la Plata, Cobalto de la Plata, uh-huh, y Carneros en Zona de Nadie, Bar en Zona de Nadie, Bar. Ajá. Carlos Calvo, 3778. Perfecto. Bueno, para el día sábado 3 del 12 estará tocando también Lorien, Helker, Critical y Natán en el teatro. Esto es en Avenida Rivadavia 7800. Argento, presentación oficial de Tortura Masiva. Invitados Falcon, Manifesto y Cosas Enfermas en Panarock, Mariano Acosta 13. Falcon, muy buena banda. Terrible. También el día sábado, Tesis, Distinto Animal y Mu, desde las 19:30 en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 1372 de Morón, frente al cementerio. Evento tributo con Demulsión de ICDC, uh-huh, Maldita Obsesión de Guns N' Roses, sí, Black Doors de The Doors y Doctor sí. Crew de Motley Crue. Uh-huh. Desde las 11 de la noche en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 372 Morón, frente al cementerio. Bien, ahora nos vamos a... También seguimos con el día sábado, Nunca Más, Puede Ser, Fénix y Mil Partes en Parador 17. Esto es en Callao 736 de Engramburgo. ¿Dónde vamos? A ver, bien, bien, bien. Exilio, Arden, Jaden y Doble Revancha en Barroco Bar, Acceso Oeste 3501, Bar de Paso del Rey. Sí, también el día sábado habrá... un evento tributo al general B8, dice. También estará. El general tributo B8. El general, claro. tributo B8. Bueno, está escrito al verde. Claro. Estará también Tamadro, Alma Fuerte, que hace tributo también. Visión, que hace a. Y Mastain, Exhumación, a Slayer e Infante. Esto es en Ruta 26, Rock, Avenida Madero, 1343, en Del Viso Pilar. Retrovertigo. Me paré con un nene de 5 años leyendo. Retrovertigo, Num, Frater, Leticia, Soma, Arden, Granada y The Conjuring. Andar. Ajá. En White Beam, Avenida Irigoyen, 1735, Avellaneda, desde las 17. Con el alfajor en la boca. Claro, está empalagable. Cristofonía, ¿ya lo dijo? No. Bueno, estará el 3 del 12, Cristofonía, Malicious, Culebra, Resurrección, Agonizante, Ébola, Club of Shadow y Progresión en Sadar Club, Avenida de Mitre, 6675 en Wilde. Nave Astra, Daga, Tesla, Carne de Perro, mira, Carne de Perro de Uruguay. Y Criaturas de Bahía Blanca, Emparador Metal Rock, Avenida Fair, 1376 Monte Grande. Bien, están bien. Habrá otro evento tributo. Esto es con Predicción, que hace Hermética, Cabeza de Tractor, que hace al Más Fuerte, Zona de Nadie, a Riff y Ciega Ambición, a Lobos y B8, en el Centro Cultural de Favero, calle 117 y 40. Esto es en La Plata. Bueno, eso se venían las fechas del sábado. Y bueno, vamos con un par de temitas. Vamos a los temas ahora. Ahí. ¿Te gustó el dibujito, Pedro? Sí, acá está, está acá Tonga haciendo un... No, yo te veo. Sí, sí, veo, veo. Encima, te dibujaste en vez de malón, melón. Por es eso. Decir, claro. Pero el nada. Humor de Tonga. Pero bueno, vamos con unos temitas ahí. Seguimos acá en vivo, Metro Radio 99.7. Habla quemado, está reanimado, ¿no? No, a esta altura del año, pero se me apaga la tele directamente, ya no. Es decir. Wow, tengo miedo que me pongas una bomba. No, no hay más, estoy recansado. Che, hoy estaba escuchando un poco de historia de lo que es la música. Vos, Pedro, que te gusta hasta el libro gordo de Petete. Sí. ¿Viste? Sí. Contaba, viste, que en Estados Unidos. A vos que más o menos sabés todo esto, lo de Gutiérrez, todas estas cosas, ¿no? Tenés un poco de idea de cómo se creó la primera guitarra. Lo había escuchado. A ver, contame un poco. Sé que fue en los 50, que fue un chabón, pero no, es el dato preciso, no lo sé. Pero decían que el molde de la guitarra era redonda antes. Ah, mirá. ¿No? ¿Para hacer? No, sabía. Bueno, buscaremos después y... Sé que fueron experimentando, que fueron probando, todo. Sí. Fueron buscando, moldeándola a la comodidad de quien toque, digamos. Igual esto estamos tirando fruta al... No, claro, eso si esto tendríamos pero... que... Si queremos dar un dato preciso, hay que investigar. Vamos a investigar y en el próximo programa, si les parece, traemos datos precisos. ¿Qué le parece? Yo creo que Ian Mace hizo su propia guitarra. Que claro, obviamente, cada uno... Hay algunos que... ¿Quién fue el primero que inventó la guitarra? Ah, bueno, el primero es otra cosa. El primero es otra cosa. ¿Quién fue el primer chabón que inventó ese sonido maravilloso que después lo crearon eléctrico? Sí. Que es una herramienta de trabajo que tienen todos los músicos ahora. Sí. Está bueno. Bien. ¿A qué venía todo esto? No, de repente se le vino a la cabeza. Sí, eso. Tiene un tema de conversación. Bueno, mandamos saluditos, che, a todos los que nos están escuchando. Pedimos disculpas por el programa que está saliendo un poquito desprolijo, pero bueno, hacemos lo que podemos. Así que, bueno, y también un poco agradecer a toda esa gente que nos hace el aguante desde el otro lado. Como siempre mandamos saludos, a Laura Bulan. Se nos lengua la traba. A Laura Bulan. Laura Bulan de Bariloche, que siempre está conectada y haciendo el aguante. A la gente de Santiago del Estero, Sebastián Carabajal. A José. José, un abrazo muy grande. Un abrazo grande, che, y que nada, mucha fuerza y que se mejore la compañera que está en este momento pasando un mal momento, así que bueno, y que se recuperen, ¿no? Por supuesto. Le mandamos un saludo al Cristóbal. Cristóbal, un abrazo muy grande, salud. Es verdad, a Cristóbal Cervera. Y su compañera Mara. Mara Kelofer, exactamente. Bueno, y ahí mandamos un abrazo grande a la familia Kelofer. Que se agrandó la familia. Así que... Por dos, se agrandó con ganas. Sí. Se agrandó de toque. Con toda la furia fue ahí. Y le mandó un saludo a Dieguito, que va a ser papá también. Diego Barrio Nuevo también. Ahí va, bueno, también, bien ahí. Saludos a Diego. Bien, se agranda la familia, eso es bueno, che. Así que. Más piquetero. Más, bueno, ahí más corte de ruta. Un saludo a todas las novias de Pedro también. A las novias de Pedro, ahí está. No sé cuántas novias tiene Pedro, por eso no puede. Yo le mando un WhatsApp. ¿Viste? Cuando le mando un WhatsApp, tarda de responder, digo, este está haciendo la cochinada. No me responde de toque. Después me pone, pone esas caritas que agarraron, pero bueno. También a los chicos de la Resistencia Heavy Punk, a Pablito Metrallero, al Corcho, que estuvo hace muy poco también acá con la banda de M Juvenil. Un abrazo muy grande y seguro que tienen fechas, así que ahora vamos a estar chumeando y vamos a pasar las fechas de la Resistencia Heavy Punk. Un grupo bastante amplio, yo siempre lo repito, pero está bueno que lo sepa la gente, que se ha juntado para organizarse fechas. Que siempre las bandas tengan fechas y puedan hacer cosas en conjunto, está bueno, y principalmente que sea autogestivo, ¿no? Ese es el apoyo más grande que le damos nosotros desde acá, desde Viento Poder, y la difusión de sus respectivas fechas. Sí. Piedra la propuesta, muy piedra la propuesta. Sí, por supuesto. Muy piedra la propuesta. Está bueno porque, como lo explicaron, que es muy amplio, así, en el sentido de después, viste, con la causa que tengo los chicos que pasan allá. Esto fue en la estación de Merlo, ¿puede ser? No, bueno, Sí, la estación de Merlo, donde, bueno, fue así la cosa. Murieron tres chicos, ¿no? Y por eso se pide justicia. Ellos también un poco están peleando esto. Los chicos fueron, que fallecieron, fueron Edgar, Gastón y Carlos, ¿no? El fuego no fue accidental. Los chicos son, estaban en la calle, vivían en la calle. Y de repente dicen que accidentalmente un brasero o algo, y se quemó, ¿no? Como que le cayó encima algo del fuego y los quemó. ¡Qué bardo! Que realmente ellos piensan que no es así, ¿eh? Que esto fue intencionalmente. Y bueno, esa es la pelea que le están dando hoy en día. Así que... Sí, y esto también está pasando un montón de casos, ¿viste? Sí, en general, ¿viste? También este hijo de puta del cura este que también abusó de chicos sordomudos también. Ah, sí, sí, también. Bueno, sí. Y de un montón de casos que estoy... Igual una cosa no tiene que ver con la voz, me refiero... No, sí, pero viste, son cosas que pasan, viste, que están pasando, que... Ahora vos fijate, no sale a flote. Los medios no lo tiran mucho a flote. No. Esto se está viendo por Facebook nomás. Esto se tapa bajo la alfombra, como suele decir. ¿Por qué será, viste? Como dice que acá hubo ya 20 casos de cura abusadores y en el Vaticano ya hubieron 80 casos. Ojo. Y te das cuenta el monopolio que usan los tipos de vengo en la palabra del Señor y viste. Y ahora el cura, el Papa es argentino, así que hay que. Claro, viste, como que hay que. Vamos con la iglesia, viste. Qué sé yo, la verdad que sea quien sea, la iglesia siempre fue una mierda. Así que, perdón, lo que son católicos del otro lado, claro, tiene acercamiento con la iglesia. Católicos, católicos, bueno. Católicos romanos. Pero bueno, ese es mi pensamiento, Cristian, y me hago cargo, chico. Bueno, quiero decirles que tenemos Twitter para aquellos que quieren comunicarse. Hay muchas bandas también que se comunican por Twitter, suelen tenerlo y expanden ahí a todo el mundo lo que son el arte que hace cada banda. El Twitter es @vientodepoder_. Tenemos la fanpage de Viento de Poder, que se llama Viento de Poder Programa Radial. Búsquennos, así que, y ahí pueden escribirnos, pueden dejar mensajes, pueden subir fechas, fanzine, todo lo que quieran. Así que. Eso estaría bueno, que la próxima fecha que hagamos la estación, que los mismos músicos, los mismos intérpretes traigan fanzine. Claro, por supuesto. ¿No? En otra época era así. Hacia el mano a mano, ¿no? Sí. Por ahí. Tenemos las remeritas del programa ahí. Exactamente, ahí estamos diagramando nuevo logo del programa. Y ahí con conjunto, ¿no? En conjunto, la remera que vamos a estar. El logo es la cara de Pedro comiendo alfajor. Ahí está, esa me gustó. Esa me gustó. ¿No? ¿Está bien, Pedro? Se llama Alfajor de Poder. Es un golazo esa, ¿eh? Bueno. Ahí. Ah. Cara guay, imagínate, loco. Pero nada, bueno. ¿Cómo ahora cómo remontamos esto? ¿Cómo remontamos? Con una manguera en la boca. Pero bueno, vamos con unos temitas. Ahí, pasame, Cristian, unos temas. Pasámela. Yeah.

Bien, bien, seguimos acá en vivo de Viento del Poder 99.7, Che Barracas. Che, voy a tirar la fechita de este domingo, ¿no? Vamos ahí con... Así que sigue la gira de los que siguen tomando... Se levantan el domingo a la mañanita tomándose una gaseosa y enfría y después quiere tomarse una birrita. Se puede este domingo, 4 del 12, que toca Curtiador, Cría Mestiza, Sepulcro, Sevilla y otro en la Catedral Sarmiento al 4006. De las 16 horas. Después domingo, banda amiga que ha tocado en la estación de Río Maxi, Comando Ebrio, Angoría, Vieja Máquina, Chivo, Violento Exclusión, que son de Campana, en Zona de Nadie Bar, Carlos Calvo, 3778 a partir de las 18 horas. Bien. Queda una fecha más. Diga. Esto también, Dirty Rom, Inconciencia, Soul Cross y Parietal de las 20 horas en Va de Nuevo, Avenida Vega Perón, 1372 Morón, frente al cementerio. Perfecto, muy bien. Y ahora venimos con una fechita de unos amigos. Se la puse en el ojo, ¿no? Estamos pasando el micrófono haciendo malabares. Sácatela de la boca. Bueno, para el sábado 3 de diciembre, volvemos un poco para atrás, estará Malditos, creo que ya lo dijimos, pero igual repetimos. Estará Malditos, Dark, Devastación, Dark Warrior y más bandas. Esto es en Spitkin, Sarmiento 1679. Esto es el día sábado 3 de diciembre, ¿no? También para el día sábado 3 de diciembre, esto es acá cerquita, en el Cuarto Apóstol, de Cuarto Apóstol. ¿Conocen el Cuarto Apóstol? ¿Conoce el Cuarto Apóstol? Sí, por favor, sí. ¿Cómo va a comer un locro ahí? ¿Cómo va? Ah, sí, sí, sí. No, la cara de seriedad, la seriedad que le ponen a la Tonga. ¿Cómo dice? Está indignado el Tonga. ¿Cómo Flor de locro comimos ahí hace un año. Qué lindo. Hace un año. No, yo sabía que lindo. Año y medio. Alto locro, ¿eh? El locro. Después, no, estuvo bueno por el ambiente, estamos todos amigos, ¿viste? Pintaron los tintes ahí. Pero pasó tan rápido la hora que, ¿no? Sí. Habían varias fechas que muchos se fueron. Sí. Los terminaron medio locos. Sobró pilonada de vino. Dos llevan de a cuatro, cinco vinos como si fuera, ¿viste? Ahí quedó. Bueno, éramos más de 100 personas en el locro. Cosas que pasan. Bueno, decimos, el Cuarto Apóstol estará tocando Excalibur, Villanueva, Resistencia. Esto va a ser en el Cuarto Apóstol el día sábado 3 de diciembre. También tenemos el Petrofest, que son dos días de... Sí, dos días. El día... el primer día estará Infección, Vulcanor, Angora. Esto para el primer día, sábado 3 de diciembre, a las 21 horas, en Zona de Nadie. Carlos Calvo, 3778 de Boedo. Y para el segundo día, sería el domingo 4, estarán tocando Carneros, Comando de Ebrios, Vieja Máquina, nuestro amigo Vieja Máquina. Esto lo organiza el amigo Claudio Romero. Y también estará tocando Violent Asecutida, así se llama la banda. Esto va a ser el día domingo 4 de diciembre en Zona de Nadie, Carlos Calvo 3778 de Boedo, a beneficio de Jano, dice, por todos. Muy linda fecha. También tenemos para el día viernes, venimos para adelante, para atrás digo, 12 Clavo Fest, dice, estarán tocando Exicial, Zonas Áridas y Mi Guaturé, el amigo Cacho. De Cacho Fest. Esto es en Casa Abierta de Carlos Pellegrini 156 de Loma de Zamora, a pasito de la estación. Esto es el viernes 2 de diciembre a las 23 horas. Mañana. Exacto, mañana. ¿Es el 1 de diciembre ya? Ya estamos en primero. Ya es 1 de diciembre. ¿Falta poco en pedo? Ya compramos los petardos, ya. Bueno, gente, recuerden que están en la 99.7 FM Che Barraca. Esto es Vientos de Poder, todos los jueves de 19 a 21 horas, acá hinchándole la bola un rato, hablándole un poco, haciéndole compañía, pasándole de la mejor música under, la mejor música, la que hay que difundir a nuestras bandas queridísimas, sí. No, me reía de un nombre de una banda, Cabeza de Tractor. Sí, Hoy pasamos esa fecha, sí. Sí, pero no, me reía los nombres. Qué locura la gente, ¿no? Qué loco. Están todos locos. Están todos locos. Bueno, nada, nada, que decíamos que el sábado repetimos. Sí, el sábado, no se olviden que repetimos este programa. En realidad no lo escuchen este programa. No, no vale la pena. Todo refumado, todo reloj. Como repipás. Yo me tomé todas las pastillas tristes acá. Pero si hay algún desquiciado que tiene ganas de torturarse un poquito, puede hacerlo el sábado a las 19 horas, nuevamente, hasta las 21, y escuchar la fecha que estuvimos pasando. Puede hacerlo en chebarracas.blogspot.com. Sale grabado el programa. O por la 99.7 también. Así que, sí. No. Ah, no. ¿Qué? Vámonos, tema. Bueno, gente, ahora vamos a pasar unos temitas y volvemos. Dale, vamos con unos temas para los que se sientan llegando, pueden tomar unos mates o una birra en la esquina. Así que nada, vamos con los temas.

Bien, bien, bien, bien. Seguimos acá en vivo, la 99.7 Che Barracas. Ahí escuchamos una bandita. ¿Cómo es? Estamos allá a minutos, ¿no, Pedro? Minutos de ir a ver el partido, lo que me preocupa. Me vamos a mandar de frente. Me vamos a mandar de frente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y bueno, se quiere ir a ver el partido, ¿te das cuenta? Ah, pero por favor. ¿Te das cuenta? A ver un poco de fútbol. ¿Hablamos de fútbol? No. No, bueno. Por favor, hablamos de fútbol y cuenta la violencia de género que sufrieron ustedes el domingo. No, mirá, yo. No. Paseo, ¿no? ¿Sabes? Mirá, el problema es independiente es que tenemos el periodismo en contra, eso es lo que pasa. ¿Periodismo en contra? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, vos te das cuenta, perdés un partido. Que un 3-0, no tienen excusa, no saben qué pero decir. Pero un 3-0 es... No es un problema de periodismo, claramente. Claramente. Es un problema de fútbol, me parece. Boludo. No, es una tragedia lo que le pasó a usted. Che, qué contento de estar el amigo Fede, ¿no? Fede se fue de gatos, entre ellos, fue al bingo. Yo hablo de Fede, el otro Fede. El bestia humana. Ah. No, por eso ese también se fue de puta. Saludo ahí a Federico de Bestia Humana. Un abrazo grande. Ya hace rato no lo veo, a ver cuándo nos encontramos anda, por ahí. Anda desaparecido el gato. Che, y al amigo Carca también, que hace rato que no nos cruzamos. Así que vamos a ver si este finde nos cruzamos en alguna fecha, Así que vamos a ver. Si no, le caemos a la casa. Le caemos a la casa. Me parece que tenemos que caerle a la casa. Sí, ¿verdad? Hacer sí. un tratamiento psicológico acá arriba. Está muy ocupado. Debe ser porque le ganamos el domingo, uno hace, está bien, sí, por eso. Puede ser. Fue sin querer. Puede ser. Yo lo agarré a preso a Caruso Lombardi. Quiero que sea el técnico de la selección. Sí. Caruso Lombardi. Sí. Caruso Lombardi de la selección. No, aguante Caruso. No hace mucho hicimos una entrevista a Caruso Lombardi desde acá de Che Barraca. Pero Caruso Lombardi no podés decir que vaya a la selección. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por favor, Fede. Caruso Lombardi. ¿Pero qué? Yo hasta ahora es el único que me dice que con no. ¿Con Bilardo no le tenía fe? ¿A Bilardo no le tenía fe? Y salió campeón del mundo. ¿Viste? Es verdad, mirá. ¿Viste, Pedro? ¿Te acordás? Bilardo era como Caruso Lombardi también, ¿eh? Claro. Tenía la sí. Mirá. Sí, igual Bilardo lo tenía Maradona, porque Bilardo, es decir, todo no, bien. No, Bilardo... personaje Bilardo era resarpado, porque el chabón cuando planificaba los partidos iba a la casa de los jugadores, dice, ¿puedo marcar acá y dibujar con sí, una piedrita? Sí, la llamaba a las 3 de la mañana, ¿a quién tenés que marcar en este partido, viste? ¿Entendés? ¿Y él, sí, boludo? Sí. ¿Quién tiene la vieja escuela esa, boludo? No, bueno, Sabela medio también. Dicen que estaban bailando en las fiestas y se acercaba el chabón bailando y le decía, Diego, ¿a quién tenés que marcar? Diego, era Bilardo con peluca, boludo. Claro. Pero bueno. Bueno, amigo, felicitaciones a los del Rojo, felicitaciones obviamente a River por haber ganado a la otra vez a Huracán y saludar a todos los hinchas de todos los equipos. El fútbol está de luto, eso ya más o menos creo que están todos al tanto. Porque perdí Independiente. Sí, no, aparte de eso. nos hemos reído. Después, nada, esto hubo se puede charlas, aire, un grupo pero... de WhatsApp, hubo charlas, hubo gastadas. Sí, sí, sí. Sí, hemos reído de las catástrofes, pero bueno, claro, ya pasó. Humor negro. Pero bueno, esto en vivo no se dice. No podemos. Bueno, podemos. Gente, nos estamos nos retirando. Quemamos. El tiempo, favor, el tiempo es muy respeto, corto. Cristian. Ahora el 11, el vamos 11. A vacunar a unos bosteros en la cancha de River. Sí. Y a Dieguito, le hago una apuesta acá, que me llame ya. A Diego Abreu. Que me llame. De Ander quiero recita. Una apuesta con Diego. Bueno, ahí. Dale. Ahí ya está la propuesta. El que pierde se afeita, corto. Apa, me llama, a ver si no. El que pierde se afeita, jodido, Todo chibudo, ¿viste? Bueno. Me haga la apuesta esa, sí. Bueno, saluda a la Colo también, Sergio de Ander Resiste, los amigos. Bueno, nos vamos, che. Nos vamos, nos encontramos el próximo jueves, ¿no? Sí. Vamos a hacer un parate. Este jueves no, viene el parate porque es el día de mi prima. Exactamente. El día de la Virgen. El día de la Virgen no salimos en vivo, no por una causa de que somos católicos. Ah, no era por eso. No, por supuesto. No era por eso, disculpa. Por supuesto que no. Estaba por una peregrinación. Simplemente porque es feriado y el operador. Tengo la remera de Bergoglio. Simplemente porque es feriado. A ver, y el operador no labura, así que. Nos vamos, gente. Ahí está, llamando a Bergoglio. Nos vamos con Comando de Ebrio. Nos despedimos, che. Chao, gente. Mira qué musiquita de despedida, Mirá la música que tiene este muchacho en el celular. No puede ser. No puede ser. Thank you.